Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en La Mansión de Bugs. Temporada de cacería de conejos. Cielos, tengo que encontrar un refugio. Y pronto, o esos cazadores van a hacer un estofado de conejo conmigo. Prisión de Sing Song. Nadie sale de aquí. Lamento tener que decepcionar a esos cazadores. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Con qué tratando de escapar, 77174? Estás equivocado, amigo. Verás, yo no soy el 777174. Soy el 3 y medio. ¿Qué? ¿Tres y medio? Muy bien, serás 3 y medio. Sí, mi madre me dijo que habría días como este. Estarás así 50 años o mi nombre no es Sam Schultz. ¡Oye, escapa un prisionero! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde se fue? ¿Aquí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ahí va, por la pared norte! ¡Alto o disparo! Hasta luego, señor Schultz. Fue un placer conocerlo. ¡Ahora entra ahí! No, oye, no lo entiendo, viejo. ¿Por qué me encierras afuera? ¿Afuera? ¡Oh! ¡Pero si estás adentro! Eso no es cierto. Estoy afuera. Tú estás adentro. ¿Ah, sí? ¡Pues entonces entra aquí! ¡Bubu! Nunca volveré a ver a mi esposa ni a mis hijos. ¡Bubu! ¿Qué? ¡Voy a encerrarte en solitario durante 99 años! Sí, no serías tan valiente si no tuvieras ese uniforme. ¡Ah! ¿Eso crees? ¿Eh? ¡Sí! ¡Gancho derecho! ¡Gancho izquierdo! Sí, creo que sí lo serías. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Llamen a mi abogado! ¡Quiero hablar con un juez! Voy a sacarte de aquí, ¿oíste? No he olvidado lo que hiciste por Mary y los niños. Toma. Sigue bien el mapa y no podrás fallar. ¡Un equipo de escape! ¡Schultz! ¿Qué significa todo esto? ¡No voy a soportar tus tonterías! ¡Ahora fuera, fuera! ¡Lo odio! ¡Vuelve aquí, tu conejo con cabeza de grillo! ¡A la Schultz. Toma un cigarro. ¡Oh, corona, corona! Sí, toma una silla, siéntate, Schultz. Schultz, he estado recibiendo muy buenos reportes sobre ti. Discúlpame, ¿quieres fuego? ¿Quieres otro cigarro, Schultz? Sí. Esa ha sido toda la incompetencia que toleraré de ti. ¡Silencio! Un error más, cabeza de alcornoque, y buscarás otro trabajo. ¡Ahora largo, largo! ¡Alto! Quédate en donde estás. ¡Ahora largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Me deshice de él! ¡Schultz! ¡A la oficina! ¡Ay, no! Me gustaría saber quién fue el sucio pichón que me delató.